Muy buenos días, ¿cómo le va, doctor? Coméntenos, señores de elecciones en el Colegio Médico, en el último tiempo. Recién hemos estado con el doctor Amir Carlos Gades, que ha dado una conferencia de prensa, junto con el Pasoni, el doctor que está en la obra Asunción Provincia, pero van a haber elecciones en el mes de abril. Abril. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Saludo a toda la audiencia. Sí, en el mes de abril ya se cumple, digamos, los 3 años de mandato y por estatuto corresponde nuevamente hacer las elecciones, así que se están haciendo todos los trámites ya que corresponde para que se lleven a cabo, creeríamos que el 25 de abril van a haber elecciones para un nuevo mandato por 3 años más. Perfecto. ¿Usted estaría como titular? Yo hoy por hoy estoy como presidente. Bien. ¿Sería la única la lista? ¿O? Hoy por hoy seríamos el oficialismo, digamos, bien, que estamos dirigiendo la institución. Desde comisión directiva la idea es seguir comprometido con la institución, o sea que se puede seguramente modificar algunos actores o sumar gente que quiera comprometerse con la institución y poder armar un equipo más amplio, digamos, que se vaya aumentando la gente que quiera participar en la conducción de esta institución que es tan importante para la provincia, ¿no? El último ejercicio, ¿cómo cerró? ¿Cómo terminaron? Hoy por hoy, si hablamos del ejercicio económico financiero, todos sabemos que es un año bastante complejo, donde han habido muchos cambios desde el punto de vista nacional, tanto como provincial, con el tema de las coparticipaciones y el tema de todos los que son los cambios de prepago y esto de la libre competencia que quiere el presidente con algunas prepagas y obras sociales, con los aportes. Creo que ha sido un año de muchos cambios, creo que la salud se está readaptando a todos estos cambios y en base a eso se van pudiendo institucionalmente y desde el punto de vista médico algunas políticas de trabajo que antes no se tenía, que son necesarias para cambiar. El resultado de esto, como yo siempre digo, lo dice el tiempo, no lo podemos predecir, siempre desde el punto de vista del Ministerio, del doctor Dobladés, como de la Obra Social Provincia, las intenciones de optimizar todo para que la salud sea prestada como corresponde en cada uno de los pacientes, tanto de la parte pública como aquellos que tienen cobertura social. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo ministro dijo que la idea es que entendamos que la salud es una sola, se atienda en la parte privada, en la parte pública, así que creo que las políticas apuntan un poco a eso, ¿no? En algún momento se decía de que si no se corregía el rumbo de la salud en la provincia de San Juan iba a colapsar, no solo en lo privado, sino también en lo público. Sí, yo siempre dije un poco que es muy importante el analizar nuevamente y el reinventarse y trabajar mucho en lo que son los proyectos a corto, mediano y largo plazo con programas de salud y planificación en cuanto a la oferta, la demanda, la necesidad de la gente, y eso es dependiendo de cada una de las provincias. O sea, nosotros tenemos un gran número de médicos que está empleado solamente en la parte, digamos, céntrica o lo que es San Juan Capital, y tenemos muchas zonas alejadas que también seguramente hay que armar estrategia, que eso va a ser sin duda Salud Pública, lo está haciendo, para que el paciente viva donde viva, tenga la atención que se merece. Hoy, ¿cómo ve usted la salud en la provincia de San Juan? En cambios. En cambios, creo, por insistir, no podemos decir ni cantar victoria ni dejar de tener un poco de incertidumbre. Creo que se está, como te decía, esto reestructurando la salud, se están tomando decisiones a nivel ministerial con la idea, sin duda, que es de mejorar la prestación, mejorar la atención a los pacientes. Ahora hay que ver la respuesta de la sociedad en todos estos cambios, la adaptación de las instituciones médicas, la adaptación de los mismos médicos, de mismo paciente. Entonces, creo que estamos en un proceso de cambio con una buena intención, sin duda. En algún momento, me imagino que aquellos inconvenientes que tuvieron en el pasado han quedado atrás, porque en algún momento se dijo de que incluso pagaban con mercadería, se le entregaba a algunos prestadores de servicio. ¿Cómo quedó eso, doctor? Bien, mira, eso es, digamos, aparte de lo que es la salud, eso es, digamos, el manejo financiero de cualquier empresa. Con esto de que te decía de los cambios, del impacto que ha sufrido la salud desde el punto de vista nacional y provincial con el tema de los aportes y de los aumentos y de los pagos de los valores a las instituciones, ha hecho, digamos, que suceda. Se atrasa un poco el pago, ¿no? Sí. Y eso dentro de cualquier empresa, vos tenés que buscar alternativas para cumplir con tus obligaciones. Bien, lo que sí debe quedar en claro que cualquier empresa, por lo menos de salud, y hablando de comisión directiva de colegio médico, para nosotros la prioridad de cumplir con las obligaciones siempre está, principalmente todo lo que son salarios. Muchas veces nos toca por situaciones que también son secundarias, porque una obra social te paga tiempo, otra no, no podés juntarte con todo el dinero, buscar alguna otra alternativa para cumplirle a la gente, aunque no sea la ideal. Entonces, esa prestación con la Obra Social Provincia, ¿cuánto está demorando? No, Obra Social Provincia, yo siempre lo digo, es la obra social que mejor paga, bien. Por ahí siempre hablamos un poquito de que sería ideal que puedas pagar mejor las prestaciones médicas, que en relación a otras obras sociales por ahí no está. Pero eso es un proceso que está en manos del doctor Fasoli, también optimizar los recursos de la obra social para poder volcarlo a la parte institucional, ¿no? O sea, no podemos entrar y dar vuelta una empresa de 20, 30 a una obra social deficitaria en 3 o 4 días. Por eso siempre hablo de que esto es un proceso que se está trabajando desde el punto de vista ministerial, de obra social, y a las instituciones acompañando, con lamentablemente muchas veces estas alternativas de cumplimiento que vos decís, bueno, bono, pero hoy puedo esto, pero la idea es que todos tenemos que apretar un poco para en estos cambios. Nada cambia de un día para otro, para bien. Todo es un proceso que tiene que tener su tiempo, ¿no? En algún momento había dicho el doctor Amílcar Doblades, aquellos que puedan bajar lo que es la prestación directamente del plus, van a tener a través de obra social un beneficio. ¿Cómo lo ve usted a eso? Sí, son herramientas y estrategias de cambio, y me parece que el médico, yo siempre digo, no es, y lo digo muchas veces en la sociedad, por ahí la gente se enoja cuando uno dice del plus. Yo siempre digo que no es un plus, sino es la diferencia que falta para que el médico que compre, no abona quizás la obra social, claro, ¿no? Cobre un honorario digno, cosa que no venía sucediendo. Y eso es una de las cosas, de los cambios que está haciendo Obra Social Provincia. Llevar al valor, ¿sí?, de la consulta como corresponde, para que el médico se vea, digamos, beneficiado con su trabajo. Cuando no sucede esto, aparece este cobro de diferencia, o mal llamado a mi criterio plus. Pero sin duda que se está trabajando eso en Obra Social Provincia. Se aumentó el valor de la consulta, que es la puerta de entrada a la atención médica en general, que es ir al consultorio, y aumentó la consulta. Y dentro de eso armó esta estrategia, que aquel médico que no cobre ninguna diferencia, ningún plus, va a seguir recibiendo el impacto de los aumentos que vaya haciendo Obra Social Provincia. Y aquel que no lo haga, que siga cobrando, no va a recibir ese beneficio. Es una estrategia que inicialmente fue tomada desde el punto de vista mal por los colegas, porque era como que no era, digamos, demasiado confiable. Creo que esto lo puede decir el doctor Fasoli, si realmente ha dado resultado o no. Hoy por hoy creo que la consulta de la Obra Social Provincia ha dejado de tener tantas críticas en cuanto al cobro de plus, o sea, que hay gente que lo está recibiendo, pero hay algunos todavía no están de acuerdo, otros sí. Es muy personal, depende de cómo tiene, digamos, la estructura de trabajo cada colega, pero creo que en definitiva, por lo que puedo ver yo desde el colegio médico, creo que fue una conducta acertada del doctor Fasoli. Perfecto, doctor, no le quito más tiempo. Por último, Vienen elecciones, como lo decía, en el mes de abril se tienen los padrones. ¿Con cuántos médicos cuentan para la votación? Hoy por hoy tenemos 1.100 socios activos con digamos, la posibilidad de votar. Se hace todo el procedimiento, se llama a elecciones, se pone el padrón a disposición de todos aquellos que quieran evaluar, que quieran tener el número de socios para hacer el parte de su campaña política, en caso de que quieran hacer alguna lista que se quiera comprometer con la institución, tenga todo a la mano para que así pueda ser. Y siempre digo, está bueno si hay una, dos, tres listas, porque significa que hay gente que le interesa la institución y se quiere comprometer. Así que se está cumpliendo con todos los requisitos para que todo aquello se sume a nosotros de alguna forma, que creo que se ha hecho mucho en esta, en estos tres años de gestión. Y creemos que hay mucho más por hacer todavía. Y si no, que puedan, de acuerdo a los criterios, también armar su lista y participar. Esto es 100% democrático. Perfecto, doctor.